se la puedes desarrollar a través de la música, de la escritura, del canto, de la danza, del dibujo. En este caso fue algo que se desarrolló en forma natural y tengo un recuerdo muy claro de cuando era pequeña, tenía yo que sé 3 años y medio o 4 años y agarré un clavo que encontré por ahí porque mi padre trabajaba de carpintero en esa época y me acuerdo que me gustaba jugar mucho a los naufragios, no sé por qué, con mis juguetes yo siempre jugaba que estábamos en medio del mar y hacía frío y nos íbamos a morir, entonces yo agarré un clavo y veo el mueble más bonito que tenía mi mamá, dentro de los pocos muebles que teníamos, por supuesto, entonces yo veo que ese mueble era precioso, marrón, oscuro, y no se me ocurrió nada mejor que agarrar el clavo y dibujar un naufragio en el mueble. El problema era que, claro, yo pensaba que estaba dibujando una obra magistral, pero después me di cuenta de que había hecho solo rayas, porque era una niñita pequeña y no sabía dibujar. Entonces yo me acuerdo que yo dibujaba la tormenta, las olas, las nubes, y ese es como el recuerdo más claro que tengo de que yo quería expresar algo súper importante para mí, que era un naufragio. Y luego, como yo vengo de una familia bastante pobre, como toda la gente en Chile en esa época, me acuerdo de que no tenía muchos materiales para dibujar y yo lo único que quería era dibujar. Y como mi hermana era 5 años mayor que yo, yo le rogaba y le pedía que por favor me regalara una hoja de su cuaderno, del cuaderno que usaba para ir a la escuela. Por favor, hermano, regálame una hojita. Y ella me regalaba una hojita y yo ahí lo primero que hacía eran dibujaba mujeres. Mira, me acabo de dar cuenta. Qué bueno. Dibujaba mujeres, sí, porque yo quería ser diseñadora de moda cuando era pequeñita, como a los 6 años. Entonces mi mamá cuando veía las noticias que estaban hablando de algún diseñador famoso me llamaba, me decía, Pola, ven a ver la tele que está pasando una modelo, algo así. Y yo iba corriendo, entonces después volví al cuaderno y dibujaba diseños de ropa. Entonces yo siempre quería dibujar como a mujeres super power, poderosas, estupendas, maravillosas. Y ese era mi sueño. Y de ahí empecé de a poquito dibujando mujeres con vestidos, joyas, sombrero y cosas así. Pero de una forma muy inocente, ¿no? Porque luego con el tiempo me di cuenta de que todo ese mundo de la moda ya no me agradaba tanto. Esos fueron como los primeros pasos que di. Y luego ya en la escuela, claro, como seguía dibujando a estas mujeres así súper grandes y súper estupendas, siempre me acuerdo de que mis compañeros de curso me pedían si por favor les dibujara una monita, porque nosotros le decimos monita a todo lo que es dibujo animado, cómic, le llamamos monitos. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves dibujos animados en la tele, en Chile los niños le dicen, estoy viendo monitos. Entonces mis compañeras de clase me pedían dibujar monitas, y yo les dibujaba monitas a todas mis compañeras. Y ahí empecé de a poquito, hasta que siempre en la escuela surgen estos concursos de Día de la Amistad, Día de la Raza. Eso. Entonces yo siempre me presentaba a esos concursos, y el concurso más épico que me presenté y que... En el que gané fue el concurso de El Papa en Chile. Entonces viene la directora de la escuela y nos dice, chicos, hay un concurso súper importante a nivel nacional, creo que era, hay que dibujar la visita del Papa en Chile. Entonces todos los niños dibujando al Papa en el Papa móvil, saludando a la gente, y a mí no se me ocurrió nada mejor que dibujar al Papa visitando a los enfermos de SIDA. Qué bueno. Imagínate, yo tenía como 8 o 9 años, era muy, muy chiquitita, pero a mí eso me pareció que era muy importante que él haya ido a visitar a los enfermos de SIDA. Entonces yo hice mi primer dibujo, el Papa en el hospital, hice 3 camas y los enfermos de SIDA, así como muy, muy moribundos, ¿no? Como dándole la mano al Papa. Entonces en ese concurso me pidieron volver a hacer el dibujo porque no sé si me habrá quedado muy bonito o pensaron que yo no lo había hecho. Me dijeron que lo volviera a hacer. Yo volví a dibujarlo. Tú, hice el mismo dibujo. Me volvieron a pedir un tercer dibujo porque no sé si en esa época no existían las fotocopiadoras o no sé por qué necesitaban 3 dibujos míos. Del mismo motivo. Entonces mi familia siempre se acuerda de que yo cada vez dibujaba a los enfermos más moribundos porque ya iban pasando los días y ya iba empeorando la situación. Entonces, claro, yo hice 3 dibujos y claro, y me enteré de que yo había ganado ese concurso. Y esos han sido como los momentos más épicos de cuando era pequeñita en este paso por la vida artística, ¿no? Eso. Sí. Muy divertido, me parece, estas anécdotas. Sí. Bueno, eres artista multidisciplinar, te mueves con acierto en la ilustración, el collage, la fotografía, también la poesía. Veo que en todas esas disciplinas tienes un lenguaje muy parecido en todas ellas, ¿no? Muy propio, con mucha fuerza y mucho color, y parece que partas siempre de la deconstrucción de la imagen. Sí. La protagonista principal de tu obra, como tú bien has dicho antes, es la mujer. Y, sí. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco qué tratas de decir y de proyectar con este lenguaje tan especial tuyo? Uh-huh. Sí, mira, siempre cuando me pongo a dibujar o a hacer un collage o a escribir incluso, siempre siento una inquietud. No tengo una idea clara, simplemente siento que me entra como una emoción. No sé si te ha pasado de repente cuando tienes que ver a alguien que te gusta o vas a quedar con tus amigas, sí, sí. O yo qué sé, o vas a un concierto y te entra así como una cosita extraña. Entonces siento como una pequeña adrenalina. Entonces, uh-huh. Una vez leí por ahí que decían que cuando a ti te entra una energía así de poderosa en el cuerpo, aprovecha ese minuto y ponte a hacer lo que quieres hacer, que no desperdicies ese minuto, porque si uno deja pasar ese minuto, luego se te pasan las ganas. Entonces, a mí cuando me vienen esas ganas, agarro un cuaderno, un lápiz y lo que tenga a mano. Si digo, si hay papel y pegamento, hago un collage. Si hay un lápiz y un papel, hago un dibujo. Uh-huh. Si está solamente mi libreta, escribo una poesía. Entonces, yo me pongo simplemente a dibujar y con el tiempo me di cuenta de que siempre eran mujeres las que surgían. Siempre al principio eran mujeres muy muy horrorosas, ¿no? Siempre empecé un poco con la imagen de la mujer un poco moribunda en los huesos. Luego descubrí que estaba dibujando muchos esqueletos con posiciones femeninas, esqueletos con uñas largas, esqueletos con pelo largo. Entonces me empecé a preguntar qué era ser mujer en realidad. Y me empezó a surgir, a través de los dibujos me empezó a surgir esa inquietud. Entonces, si bien en algún momento he escuchado hablar algunas feministas o escritoras o pintoras de que han vivido este proceso, y por más que tú leas sus experiencias, no la entiendes hasta que tú la vives. Entonces yo me empecé a explicar qué era ser mujer. Entonces cuando yo miraba mis dibujos, yo decía, a ver, si hago un esqueleto con posición femenina, ¿estoy diciendo que eso es una mujer? Si hago un esqueleto con pestañas largas, ¿es eso una mujer? Si hago un esqueleto con un vestido, ¿estoy hablando de una mujer? Tengo entendido de que hay muy pocas diferencias entre un esqueleto femenino y masculino. No sé si hay uh-huh. alguna diferencia en algunos huesitos o tal vez que la cadera sea más ancha, pero creo que es muy difícil distinguir a primera vista entre el esqueleto de un hombre y de una mujer. Por eso mis primeros dibujos tenían que ver mucho con eso y con esa inquietud. Y luego, claro, me gustaba mucho trabajar con el tema del horror también. Hay muchas personas que no les gusta, o sea, que ven mis dibujos y dicen, sí, muy interesante, pero me da un poco de yuyu mirar. Sí. Como, claro, porque, y sabes que siempre lo que hago, no pienso ni que lo voy a vender, ni que lo voy a exponer, ni lo estoy haciendo para que alguien lo mire, simplemente lo hago porque tengo que hacerlo. Ya más tarde, a lo mejor sí me han publicado en alguna revista o he hecho alguna exposición, pero nunca lo hice con ese fin. Pero, y tampoco dibujaba o escribía con el fin de que alguien lo llegara a leer o a mirar. Pero me di cuenta que gracias al ejemplo de otras mujeres que se atrevieron a crear y se atrevieron a compartir lo que hacían, yo dije, mira, qué interesante es mostrar lo que uno hace, sea bueno, sea malo, si que te guste o que no te guste, si la gente opina que es tétrico o no, no importa. Hay que compartirlo, porque eso sirve de inspiración para otras personas. Me desvío un poco en la pregunta, no sé si te estoy contestando bien. Sí, totalmente. Sí, vale, tú, cuando veas que me enrollo, tú me dices, pero... No, muy bien. Luego, los oyentes y las oyentas tendrán que ir a buscar tu trabajo a internet para que vean de lo que estamos hablando. Porque es un poco difícil en la radio hablar de arte sin mostrarlo, ¿no? Claro. Pero claro. Luego les decimos en dónde pueden verlo. Sí, y ojalá que vayan a verlo, porque sabes que como me di cuenta de que era muy importante compartir, aunque le guste o no a la gente, no importa, hay que compartirlo. Lo mismo que estás haciendo tú ahora, haciendo entrevistas a personas que somos, no sé, yo soy súper desconocida, tú has entrevistado quizá a otras personas más relevantes, y te lo agradezco un montón. Y te agradezco también que me estés entrevistando a mí ahora, porque de alguna manera, yo que sé, a lo mejor de 1,000 personas que escuchen esto, a lo mejor a una puede que le inspire lo que yo haga, o a una le guste y mira, y le den ganas de hacer cosas. Y sí, yo con eso me voy a sentir más que satisfecha. Sí, seguro que sí. Bueno, eres una artista comprometida socialmente y eres parte del colectivo Mujeres Sin Rostro. Y yo quería saber cuáles son los objetivos de este colectivo y qué acciones habéis realizado. Vale, sí, mira, esta página de las mujeres sin rostro la creé, no me acuerdo si hace 9 años, 8 años o algo así, y primero lo hice porque dije, mira, voy a ver si alguna mujer se interesa en colaborar. Simplemente creé un espacio, una plataforma para que mujeres que creaban o mujeres que tenían inquietudes artísticas se decidieran a exponer, a compartir. Y eso era más que nada. Y hay personas que tienen muchos problemas, como yo, en denominarse artista, o denominarse poeta, o denominarse fotógrafa. Es muy difícil, incluso para cualquiera, ¿no? A veces sentimos que nos denominan arquitecta, abogada, y a veces uno no sé, es como si te pusieran una camiseta de un color y uno dice, ay, no sé si esto realmente es lo que me va, ¿no? Entonces, era la idea de este proyecto era reunir mujeres que descubrieran que sí, que ¿por qué no? ¿Por qué no llamarse artista? ¿Por qué no llamarse poeta? ¿Por qué no llamarse dibujante? ¿Por qué no llamarse, yo qué sé, bailarina? Entonces, de a poquito empecé a convocar a mujeres de mi círculo primero, y la primera mujer que se atrevió a colaborar, y que creo que ha sido una de las colaboraciones más magistrales que han habido, es de una amiga. Se hizo llamar Lady Dramas. Yo no voy a nombrar su nombre ahora porque ella es de España. Seguro que no va a querer hacerse conocida, pero se puso el nombre de Lady Dramas. Sí. Entonces ella, a través de la escritura, retrató o contó a los demás cómo había sido su proceso de separación. Sí. Había sido un proceso muy muy duro, y ella empezó por capítulos a contarnos, oye, ayer me lo encontré en la biblioteca, yo estaba leyendo un libro, levanto la vista y lo veo, y lo relata de una forma en que te engancha. Entonces había mucha gente que me decía, ay, ¿cuándo vuelvo a escribir Lady Dramas? Y yo le decía, esperen, chicos, que ella está viviendo su proceso. Claro. Ella a lo mejor no puede todas las semanas publicar algo, pero sí hay que esperarla. Y a veces Lady Drama me daba su capítulo 1, luego el capítulo 2 me lo daba 2 semanas después, luego el capítulo 3 me lo daba 1 mes después. Entonces la gente estaba muy expectante de qué pasaba con la historia de Lady Drama. Y para ella fue un proceso muy bonito. Fue como una exorcización del proceso que estaba viviendo, y me contó que había sido muy liberador para ella y se sintió muy orgullosa de sí misma. Y sabes que descubrimos a una súper escritora, así, ella quedó sorprendida, nosotros quedamos sorprendidos, y fue muy bonito ese espacio que me dio a mí para yo poder publicarla, y el espacio que yo le di a ella como para contar esta historia. Y esta historia le sirvió a muchas personas. Muchas personas también me contaron que sí, se habían atrevido también a escribir su experiencia, pero no a publicarla. Yo dije, no importa que no se publique, si te sirve para sacarlo afuera, claro. Espectacular. Así que eso. Y luego también hay mucha gente que me manda dibujos, o yo misma subo mis poesías, mis cuentos. Entonces, es una página que tampoco tiene muchas visitas y tampoco la publicito mucho, pero sí es como un pequeño refugio para algunas personas, para poder contar y mostrar lo que hacen. Y estamos muy contentas con eso. Sí. Bien. Bueno, yo quería preguntarte si consideras que el arte es una herramienta de lucha contra el sistema y el patriarcado. Y también quería saber que en tu obra, ¿qué es lo que pesa más? ¿El discurso, lo que es la obra en sí, o el activismo? Y también quería saber si se puede separar la obra del activismo. Es una súper pregunta, y sabes que yo creo que si me la preguntas hoy te voy a contestar una cosa, y si me la preguntas mañana te voy a contestar otra. No sé. Y si me la preguntas en un mes, sí, no sé si te pasa, pero yo soy muy de cambiar de opiniones siempre, soy muy constante en eso. Hay cosas que son inamovibles, ¿no? Como... yo qué sé, me considero feminista, antipatriarca y todas esas cosas no se mueven, esas cosas están ahí, sí. Van a estar por siempre, son como decir que soy ser humano y estoy viva, así, hay cosas que no se mueven, pero sí hay muchas opiniones que cambian constantemente, entonces siempre voy como saltando un poquito de la idea de qué es el arte, para qué sirve el arte, soy artista, no soy artista, soy activista o no, y me gusta mucho la idea del activismo, un poco relacionado con la pregunta anterior que me hiciste. Yo hace un tiempo participé con un colectivo en Chile que se llama Útero Rebelde. Sí. Son unas chicas que siempre están luchando por el derecho a aborto en Chile, porque lamentablemente nosotras allá podemos abortar solo en tres causales, sí, que es cuando el feto corre peligro. Bueno, y resulta que claro, que si te pillan abortando allí, te vas a la cárcel. Entonces estas chicas de Útero Rebelde son, ellas sí que son súper rebeldes. Yo simplemente soy una señora que está aquí en casa pintando, haciendo sus dibujitos, sus collages. Pero yo por ellas me saco el sombrero, porque una vez hice un dibujo de una mujer que levantaba los brazos encapuchada y estaba levantando una especie de óvulo gigante. Y ella estaba con las piernas abiertas y sobre ella venían unas especies de pájaros como a intervenir en su útero, como atacándola. Entonces yo hice este dibujo y las chicas de Útero Rebelde me dijeron si lo podían ocupar para pegarlo por las calles. Y yo así como, ¿verdad? ¿En serio? Sí, por favor, péguenlo. ¡Ay, qué maravilla! Entonces ellas por las noches salían con sus escobas y su pegamento y se ponían a pegar los carteles. Entonces, si bien yo de alguna manera hice ese dibujito y a ella le sirvió como para hacer promoción también de sus ideas, ¿no? Sentí mucho orgullo y sentí mucha valentía por ellas. Yo agradecí la valentía que ellas tuvieron de salir por la noche arriesgándose de, yo qué sé, que se las tomaran detenidas, y me pareció un acto súper súper valiente y eso. Y desde ese momento yo dije, mira, a lo mejor lo que yo hago sirve para que otras mujeres más valientes que yo se atrevan a hacer más cosas o a utilizar lo que yo hago de otra manera. Entonces, ellas de alguna manera son activistas, son más rebeldes. Yo a lo mejor soy rebelde, pero soy rebelde hacia adentro. Yo siento que lo que hago a lo mejor no tiene mucha repercusión hacia afuera, pero sí tiene mucha repercusión hacia mí. O sea, yo constantemente sí. Creo que eres una mujer valiente y rebelde, ¿eh? Lo que pasa es que eres muy modesta y no eres capaz de decirlo, pero tú podrías hacer cualquier otro tipo de obra sin tener que mojarte en el compromiso y lo haces, ¿sabes? Y sí que ayuda a muchas mujeres, sí, sí. Qué bonito, claro. si tú lo ves así, yo totalmente, totalmente agradecida. Y sabes que eso, lo que te contaba, que es como cuando a veces veo algo que yo he hecho, lo miro y en realidad es como si yo fuese todas las mujeres. No sé si se entiende la idea. Es como, sí, entonces yo miro lo que hago y a veces me sirve incluso a mí misma como lección. A veces dibujo algo, lo vuelvo a mirar 3 meses después, o escribo algo, lo vuelvo a leer 3 meses después, y me doy una lección a mí misma de decir, mira, qué desastre es este mundo, qué desastre ha hecho la sociedad conmigo, o qué desastre también hago yo con la sociedad. Y eso, se producen también mis revoluciones internas. Y eso, y una vez en una entrevista di una frase, y a veces digo, oye, ¿esta frase la habré leído o se me ocurrió a mí? Pero dije, no sé si te pasa de repente que uno dice, oye, ¿esto será mi idea o será de alguien más? No importa. Entonces una vez a una entrevista que di, dije una frase que era, ¿cómo era? El arte es la respuesta sublime de rebelión contra la realidad. Total. Yo dije eso en una entrevista y después se me olvidó. Y como un año después lo volví a leer y dije, ¡wow! Eso lo dije yo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué interesante! Pero eso, yo creo que arte, rebelión, puede ser una lucha muy, muy personal y también puede ser una lucha muy, muy colectiva. Y a veces a lo mejor lo que uno hace tal vez no vaya a tener mucha repercusión en tu círculo o en la sociedad, pero si te provoca algo a ti, si te destruye a ti, si te motiva a ti, ya tiene un puntillo ahí, o es como una especie de flotador que una se lanza a sí misma. Justo, mira, ahora me acordé que una vez tuve un sueño, y bueno, yo hace poco expuse aquí en Hamburgo, una exposición muy, muy pequeñita en un sitio, y expuse un cuadro con una frase que me dijo una mujer en un sueño, una mujer que yo no conozco, que no tengo idea quién era. Me acuerdo que se me acercó en el sueño y esta mujer me dijo, una mujer debe destruirlo todo antes de destruirse a sí misma. Me dijo esa frase. Y sabe, claro, y me dijo esa frase. Y justo tuve la suerte de despertar en ese momento, porque uno a veces se le olvida lo que sueña. Desperté, pum, y escribí la frase. Y luego voy hago un cuadro, lo pinto, hago una chica desnuda, como agachada, como renaciendo de las cenizas, ¿no? Con el pelo largo hacia abajo. Y a esta muchacha la pinté con rímel, con máscara de pestaña. Uh-huh. Este cuadro la dibujé ya con máscara de pestaña y le puse esta frase. Y claro, y todas las mujeres que estaban en la exposición me decían, oye, ¿pero qué quiere decir esta frase? Y yo le decía, pero vuelve a leerla, no sé si te hace algún clic, si te conmueve. Y me decían, sí, en realidad tienes razón. Y me decía, ¿de dónde sacaste esta frase? Y le dije, no es mía, me la dijo una mujer en un sueño. Y creo que esa es una frase que siempre a lo mejor voy a tener muy presente y que nunca la voy a olvidar. Y me parece súper, no sé, por lo menos a mí me parece súper, súper fuerte, ¿no? Una mujer debe destruirlo todo antes de destruirse a sí misma. No sé qué te parece a ti esa frase. Bueno, a mí me encanta, en principio. Ajá. Sí. Claro, porque uno suele hacerlo a la inversa, ¿no? Suele destruirse a sí misma antes de destruir todo lo que te afecta, lo que te destruye, que puede ser, yo qué sé, el patriarcado, el machismo, tu pareja, tu propia madre, tus hijos, tu trabajo, yo qué sé. Y uno siempre lleva todo el peso lo lleva contra uno. Sí. Uno siempre es la que termina autodestruyéndose. Al final terminas tomando pastillas, terminas culpabilizándose, yo qué sé, gastando, culpabilizándote y realizando un montón de conductas que al final te llevan a tu destrucción. Y al final es eso, o sea, mi frase no quiere decir de que tú con un palo vayas a destruir las vitrinas de las tiendas ni vayas a pegarle un palo a todos los machirulos que se te cruzan por delante, que dan muchas ganas, sí, pero no se hace. Claro, pero a eso va esta frase, que sánate y que date cuenta de lo que te hace mal. Uh-huh. y combátelo antes de destruirte a ti mismo. Bueno. Es muy bonita esa frase. ¿Y dónde veremos tus próximas obras? ¿Tienes los proyectos? A ver, sí, bueno, mis cositas ahora están como moviéndose un poco, ¿sí? Porque si bien aquí en esta ciudad de Hamburgo hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ¿sí? Yo no me había atrevido a exponer, principalmente porque me cuesta mucho todavía comunicarme en alemán, me cuesta mucho expresar las ideas, sobre todo expresar de qué se trata una obra, a veces en tu propia lengua, te cuesta mucho decirle a una persona, mira esto, y claro, cuando trataba de decirlo en alemán, yo decía, mierda, ¿cómo lo hago? Entonces, hace poco tuve mi primera exposición aquí, y me costaba un montón cuando la gente me decía, ¿puedes explicarme de qué se trata esto? Y yo decía, ay, qué difícil. Y ahí me di cuenta de por qué no me había atrevido antes a exponer. Y eso, hice esta exposición, me atreví, sudé, lo pasé mal, lo pasé bien, todo me pasó en esa exposición, pero estuvo súper bien. Tuve muy buena acogida de las personas, sobre todo de los hombres, y eso, estoy muy contenta, sí, porque aquí en Hamburgo, mira, yo estoy viviendo en una ciudad y me muevo en un círculo de gente preciosísima. He tenido muy buenas experiencias con la gente alemana, principalmente con los hombres. Aquí descubrí a los hombres feministas, aquí descubrí a los hombres solidarios, aquí descubrí a los hombres con los que toda la vida he querido toparme. Uh-huh. Ha sido una experiencia muy bonita, me suelo desenvolver en un ambiente muy antifascista, antimachista, porque la ciudad de Hamburgo, dentro de Alemania, tiene mucha fama de ser muy anarquista. Es una ciudad que si bien, claro, aquí viven los millonarios más grandes del país, y es una ciudad muy también con familias de linaje, ¿no? Como una sociedad muy, muy clásica, también muy austera, ¿no? Pero al ser una ciudad puerto, tiene mucha, mucha movilidad, y aquí en Hamburgo, bueno, te topas con gente de todos los sitios y te topas con muchos anarquistas, muchos punks, y yo aquí estoy como en mi salsa. Y no sé si te lo voy a contar como una especie de no sé, un detalle muy bonito de esta ciudad, y ojalá que la gente se entere y lo investigue. No sé si alguna vez has escuchado hablar de un equipo de fútbol que se llama St. Pauli. Yo no. Pues cuando vayas a internet, en Google, a buscarlo, vas a decir, wow, wow, wow. Te va a encantar. Porque Sí, porque sabes que yo la primera vez que me enteré de este equipo fue cuando alguien me mostró el logo. El logo era una calavera. Ah, qué bueno. El fondo negro. Y yo dije, eso mismo dije yo. Dije, ay, qué interesante. Y sabes que es un equipo de fútbol antifascista, súper feminista. Imagínate que es un equipo de fútbol que tuvo de ¿cómo se dice? ¿Director? No, sí es director. Bueno, el director del club era un gay súper importante aquí en la ciudad, que tenía una especie de teatro cabaret. Imagínate, en un equipo de fútbol, sí. Que dentro de su, claro, de su directiva, elija un gay. Imagínate que, por ejemplo, una vez, no me acuerdo qué marca era que auspiciaba al equipo, puso una especie de gigantografía en el estadio, no sé si era una marca de whisky o algo así, y resulta que habían utilizado a una mujer. No me acuerdo muy bien si estaba en bikini, no sé qué, no sé cuánto. Y toda la hinchada dijo, no, esto lo sacan de aquí porque este equipo no acepta que se denigre a la mujer de esa forma. Y tuvieron que retirar toda la publicidad porque la gente dijo que eso no lo aceptaban. Bueno. Así que, sí. O sea, es un equipo que tiene como una especie de alma pirata, que también... Es un equipo que defiende mucho la vida de barrio, ¿no? La vida en comunidad. Defiende mucho también a las prostitutas, porque tú sabes que aquí en Hamburgo hay una zona roja que es como muy famosa, y hay una calle que es como el barrio rojo, ¿no? Se llama Repavan la calle, y ellos se sienten muy orgullosos de eso y le dan, acogen a todo el mundo. Y eso, se los recomiendo como un tip. Ok. Sí. Bueno, y eso, lo que te comentaba. Dime. Ah, sí. Sí. Ah, y eso, que bueno, yo aquí en Hamburgo me he dedicado mucho a trabajar con asociaciones que ayudan a mujeres refugiadas. Uh-huh. Entonces yo me he dedicado a hacer clases de escritura creativa, danza terapia, poesía, dibujo, pintura. Entonces hay una asociación de aquí que se llama Vericom, que ayuda específicamente a mujeres latinoamericanas y refugiadas que llegan aquí a Hamburgo. Y ellos el próximo año cumplen 20 años y me invitaron a exponer mis dibujitos y mis collages. Y yo estoy pero encantadísima de participar con ellas, y me parece súper súper bonito que me inviten a sus 20 años, ¿no? Me dijeron, tú puedes exponer aquí y todo, y yo, perfecto. Y también me invitaron a exponer en el consulado de Venezuela. Vale, me lo voy a pensar. Bueno. Así que, claro, conocí a la cónsul, que es una chica majísima, maravillosa, preciosa y todo. Y bueno, dije, vale, lo voy a pensar. Eso sí me lo estoy pensando. Pero lo del aniversario de esta asociación Vericom, sí que voy a participar. Así que en marzo del próximo año vuelvo a exponer mis obritas allí. Genial. Bueno, sí. Y ya para terminar, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? A ver, los oyentes y las oyentas que quieran ver tu trabajo en internet, tus redes sociales, tu página web, ¿dónde lo pueden ver? Para que veáis los dibujos tan maravillosos que hace Pola. Ojalá que les gusten las cositas que subo. Bueno, yo me hice un Instagram, tengo un Facebook, tengo un Twitter, tengo un blog, y todos se pueden encontrar bajo el nombre de Pola Maulén, así tal cual, Pola Maulén. Y lo que más recomiendo es visitar mi página, que es polamaulén.wordpress.com. Pero lo bueno de esta página es que ahí hay de todo. Ahí para aburrirse. Sí, ahí subo mi poesía, mi dibujo, mi foto. Ahí tengo muchísimas cosas. Y si a alguien le gusta lo que hay ahí, puede bajarlo, imprimirlo, pegarlo en su casa o regalarlo a una amiga. Les doy permiso. Oh. Así que espero que lo utilicen y que lo... Sí. Y ojalá que les guste. Bueno, pues muchas gracias, sí. Pola, por aceptar la invitación, como te he dicho al principio. Y eso, y nos seguimos en las redes. Porque... Sí, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes porque no me imaginaba. Este año para mí ha sido buenísimo, pero no me imaginaba que lo iba a terminar de esta forma tan tan bonita. Y tú sabes que tú me escribiste, me dijiste, oh, Pola, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo, sí, por supuesto, claro que sí, estoy encantada. Y de verdad te agradezco mucho, primero, tu solidaridad, porque es muy importante que nos apoyemos las unas a las otras. Sí. Y así como tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, luego tú ayudas a otra, yo ayudo a esta, y nos ayudamos entre todas, porque de verdad, entre nosotras tenemos un potencial y una fuerza impresionante, y eso, o ayudemos a una, ayudemos a 10, ayudemos a 100. Sí, codo a codo. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad, y también te dejo la invitación abierta para, si algún día necesitas otra cosa de mí, lo que sea, de verdad, encantadísima de ayudarte. Te agradezco un montón y te mando un abrazo bien apretado. Yo a ti otro. Un besito fuerte, Pola. Sí, muchísimas gracias. Recogemos la mesa, los platos, los cubiertos. Esta ha sido una velada de lo más emocionante. Me quedo con la frase de Pola. El arte es la respuesta sublime de rebelión contra la realidad. Hasta aquí el segundo programa de The Dinner Party. Ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay, cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Marcado, ay, ay, ay.